Muy buenas noches a todos, bienvenidos una semana más aquí a Only for DJs. Como cada semana aquí estamos a partir de las 10 de la noche acompañándote en esta horita que tenemos. Como siempre, preparados para compartir contigo la mejor música electrónica, a presentarte novedades y a pasar un buen rato juntos. Como siempre, saludos de Frank F. Un placer estar aquí contigo. Como tú ya bien sabes, estamos en esa novena temporada de Only for DJs, que se dice pronto. Temporada que empezamos hace muy poquito tiempo. Hoy es el programa número 5. Y muchas, muchas son las cositas que tenemos pendientes para pincharte. Bueno, y como cada semana al comienzo del programa, siempre te recordamos todas las formas, todos los medios que tienes de ponerte en contacto con nosotros. Sabes que tienes un correo electrónico donde puedes enviarnos cualquier cosa, onlyfordjs@gmail.com. Puedes localizarnos a través de la web de la emisora donde nos estás escuchando, Nova Onda, www.novaonda.net. Por supuesto, ya tenemos habilitada desde hace cosa de 2 semanas y añadiéndole contenido a nuestra página web, que como sabéis, pues es, desde hace un añito la verdad es que la teníamos bastante olvidada. Hemos decidido retomarla y hemos cambiado el diseño, estamos añadiendo nuevo contenido. Y bueno, pero se puede decir que ya está prácticamente operativa, falta de completar un par de secciones. www.onlyfordjs.es. Y como no, por supuesto, encuéntranos a través de las principales redes sociales, Facebook, Twitter, búscanos, ahí estamos. Semana hemos estado dando una vueltecita por la red en busca de novedades, pero hemos decidido detenernos un poco en los Net Labels. Esos sellos que sabes que distribuyen la música a través de internet en formato digital y los cuales no piden nada a cambio, sino que simplemente lo distribuyen de forma libre. Sin duda hay Net Labels con una calidad increíble. Y esto que estamos sonando es uno de ellos. Concretamente, hemos estado ojeando los lanzamientos de Detroit Techno Militia, que hace tiempo que no le echamos un vistazo. decía, desde el Net Label Detroit Techno Militia nos llegaba esto. Esto no es su última referencia, concretamente es la referencia número 6. La lanzaban el pasado mes de mayo, firmada por el americano Sean Ruidman. Nos llegaba con este Until the Morning en su versión deep. Tecno Detroit, de la mano de uno de los productores con mayor proyección, en el género. Como os decía, no es la última referencia del sello, sino que es una de las que tienen a mitad aproximadamente, porque que tenemos pensado hacer un especial de Net Labels aquí en Only 4 DJs, en el cual trataremos este Net Labels y muchos otros más. Entonces hemos preferido dejar las novedades para ese día. Seguimos aquí en Only 4 DJs, 10 y cuarto de la noche. Esto no ha hecho más que empezar. Todos los miércoles tienes una cita con Only 4 DJs. Novedades discográficas, sesiones, mis invitados y los mejores temas de percusión. Todo esto y más los miércoles a las 10 de la noche en Nueva Onda. Tienes una cita con Only 4 DJs. Novedades discográficas, sesiones, mis invitados y los mejores temas de percusión. Only 4 DJs. Todo esto y más los miércoles a las 10 de la noche en Nueva Onda. Bueno, y después de esta doble cuña que se nos ha colado, continuamos aquí en Only 4 DJs. Seguimos buscando entre Net Labels y vamos ahora con uno que hacía escasos 2 años. Mejor dicho, que nacía hace escasos 2 años. Hablamos de Cicuta Net Labels. Un sello que apuesta fuertemente por el techno de calidad y en formato totalmente libre. Sello totalmente nacional desde Madrid. Se encuentran operando. Y nosotros nos vamos a parar en su referencia número 20, aunque realmente van exactamente por la 23. Como os decía, las últimas las vamos a dejar para ese especial de Net Labels, que tendremos en próximas ediciones. Esto que ya tiene sonando por aquí llega a cargo de Isolate y Spiegel. Se titula Mode. Incluye versión original y una serie de remezclas como la Mode 3, a ver si lo sé decir. Mode 3 Rememberlada por el checo Thomas Harald, más conocido como Electravel. We'll be right back. totalmente increíble esta referencia número 20. Cicuta Net Labels. Ahí lo tenías desde Madrid, de esta referencia firmada por Isolate Spiegel. Mold 3. Con eso nos quedamos. En esta ocasión, remezclas del señor Elk Travel. Sin duda están haciendo un gran trabajo los chicos en el label y recomendamos encarecidamente la escucha de sus referencias. www.cicutanetlabel.com. Menuda atmósfera tiene esto. Vamos a continuar, ahora sí que nos vamos a uno de los últimos discos que ha llegado hasta nuestra maleta. Esto cae en nuestras manos hace un par de días exactamente. Se trata de Mesencéfalon. Así titula lo último de DNA Records, producido por Moving Throws. Un poquito más de techno para animar esta noche. I'm Desde DNA Records llegaba este Moving Through, mejor dicho, de la mano de Moving Through, este Mesencéfalon original mix. Este, ya os decía, novedad, esta misma semana nos llegaba. Quería recordar que este sábado estaremos en Elche, en la sala Fluor, el polígono Altavix, junto con la gente del colectivo Astrak. Iremos desde Abu Records en ese primer encuentro colectivo Astrak versus Abu Records, como os decía, la sala Fluor. Estaremos allí a partir de las 12 de la noche, que arranca la fiesta. Estaremos allí pinchando tecno, seguramente va a ir de las cositas que estás escuchando hoy esta noche, las vas a poder escuchar allí. En cabina, Avid Sonko, Viva Depla, Domingo Darvinil, Enia 277, Ito Clemen, VCN y un servidor, Frank F. Ahí estaremos en esa fiestecita donde programaremos toda una noche de buen tecno. La buena música no va a faltar, eso os lo aseguro. Así que si estáis por la zona o no os pilla demasiado lejos, os apetece coger el coche y daros una vueltecita por allí a escuchar buena música. Ahí os esperamos para pasar una buena noche entre buenos discos, pegarnos buenos bailes y, por supuesto, disfrutar. Ya sabéis, entrada libre. Continuar con un poquito más de techno y nos vamos a ir ahora con un sello italiano llamado 3Axis Group Recordings. Un sello nacido en este mismo 2013, donde están centrando mucho en la rama más underground de la electrónica. Love nos llega con este Master Children Chant. Thank you. Ahí lo tenías. Este sello, como os hemos dicho, 3XX Group Recordings. Un sello que nació hasta 2013 y a pesar de su corta edad, nos ha sorprendido gratamente. Sobre todo con el disco de esta noche. Esto lo tienes a la venta desde el pasado 5 de octubre, de la mano de Delaf. Esto se llamaba Master Children Chant. Corte número 2 de este lanzamiento. Síguenos a través de nuestro podcast en www.onlyfordjs.es. Y si os parece, vamos con el Only Vinyl de esta semana. Para esta semana tenemos algo que ya venía anunciando hace unas cuantas semanas. Se trata de lo último de uno de los más grandes productores de electrónica underground. Hablamos, como no, del holandés Lego Weld. Un hombre que está sin parar de producir últimamente. Están saliendo referencias por todas partes y ninguna de baja calidad. El pasado 15 de octubre salía a la venta su última referencia bajo el sello Lies, concretamente la 33. Y como es de suponer, al igual que todo lo que sale por este sello, pues ya está agotado. Hemos encontrado por la red alguna tienda online donde aún parecen quedar copias, pero habría que ponerse en contacto con ellos porque realmente no te informan del stock. Los que ya conocéis este sello, pues sabéis que es muy típico sacar una referencia solo en formato vinilo y de tirada limitada. Por lo general se agotan enseguida y bueno, no tardamos en ver copias de segunda mano bastante subidas de precio. A nosotros este viaje pues se nos ha escapado, no hemos llegado a tiempo a pillar la nuestra, aunque bueno, vamos a ver si nos ponemos en contacto con alguna de estas tiendas que os comento, que hemos podido ver a través de la red, a ver si por lo que sea les quedara alguna cosita, pudiéramos pillarlo pues a un precio razonable, como es el que estaba ahora mismo, porque no sabemos si volverán a sacar alguna otra tirada, posiblemente no. Así que ya que nos hemos quedado sin ella, pues no tenemos más remedio que pincharlo desde el SoundCloud de Lies Records, donde tienen colgado uno de los temas incluidos en el álbum. Como puedes ver, la calidad no es la óptima, pero bueno, es lo único que tenemos por el momento. Tenemos ganas de hacer sonar esto por aquí. I'm Desde el sello Lies Records, sin duda un gran disco, el cual pues me fastidia mucho no tenerlo ya, porque este sábado me gustaría verlo pinchado ahí en Elche. No sé si alguno de los compañeros que van a estar por allí han tenido la suerte de conseguir uno. Si es así, pues nada, lo bailaremos como se merece. Ya lo sabes, lo nuevo del Lego Well, esto se llama Teen Romance. Vamos a bailar un poquito, saltamos unos mesecitos atrás para recordar un tema que nos está dando mucho juego últimamente. A mediados de abril se había a la venta a través del sello Drum Code un maxi single de la mano del señor Ben Sims. Referencia 110, titulada Smoke Mirrors. Traía incluido las remezclas que estás escuchando de fondo del señor Jerome Siedemhans. We'll be right back. El gran Jerome Chittenhams, las remezclas de este tema original del señor Ben Sims. Smoke Mirrors, esto salía por aproximadamente por abril del sello Drum Code. Referencia número 110, Smoke Mirrors. Jerome Chittenhams, Looking Glass Duff. Todos los miércoles, de 10 a 11 de la noche, en Nova Onda. 101.9. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Momento de irnos despidiendo. Esta semana, como siempre, os espero junto a Domingo Darvinil en Nova Club. Este próximo sábado, aquí en Nova Onda, como siempre, a las 11 en punto de la noche, con dos nuevas sesiones. Para esta noche tendremos al señor Dr. Plastic y un compañero de la casa, señor Serofil. Otros artistas que no te debes perder, ya lo sabes, este sábado a las 11 de la noche. En Nova Club, ahí te esperamos. Y después, pues estaremos, como ya os he informado antes, en la Sala Fluor en Elche, Polígono Altavix. Estaremos el señor Domingo y yo, junto con Avis Sonko y la gente del colectivo Astra, Kainier 277, Vila Depla, VCN. Así que estaremos, si te apeteces pasar una buena noche de tecno, allí estaremos poniéndote unos cuantos discos. Y pues nada, yo me tengo que marchar, te vas a quedar con este clasicazo del año 93. Scattered Throws, Separate Minds. Esto es posible que el sábado suene. Sin más, yo me despido, nos vemos aquí en Only for DJs dentro de 7 días. Y este fin de semana en Nova Club. Escuchamos, es buenos.